¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Y a ti qué te importa? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer fui a buscarte y no te hallé. Te llevaste los cueros, el quinto y el tres. Y por tu culpa suspendimos el bembé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Yo estaba acá en Merced. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que fuimos a buscarte a casa de Merced, a casa de Loca, Tomasa y Esté, a casa de Ñico, de Jacinto y André. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Ya no me preguntes más. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? ¿Por qué tú no fuiste anoche al bembé? Si no quieres problemas conmigo, José, que aparezca pronto el quinto y el tres. Ay, ¿dónde tú estabas, José? Por Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Era el santo de Pancho y de Barata del Pembe. ¿Dónde? ¿Dónde estabas?